vagando con mis penas, paseándome en mi noche. Le hablo al silencio, lo acaricio y lo mimo, y le cuento mi tristeza, y le cuento mi tristeza. Pues me falta la presencia de alguien que me hizo crecer, y no me importa su nombre, solo sé que es mi mujer. Me cansan mis palabras que dicen y no son. Me cansan mis mentiras, pero tú eres mía y eres mi única verdad, y eres mi única verdad. Pues me falta tu presencia, tú que me hiciste crecer, y no me importa tu nombre, porque tú eres mi mujer. Yo veo mi final fingiendo sentimientos, provocando mentiras con un poder y un no puedo, y verdades a medias con un querer y un no quiero. Pues me falta tu presencia, tú que me hiciste crecer, y no me importa tu nombre, porque tú eres mi mujer, y no tendré tu presencia, tú que me hiciste crecer, no me importará tu nombre, porque serás mi mujer, pues no tendré tu presencia, tú que me hiciste crecer, no me importará.